guardián de mil tesoros. Llevas en el corazón y en las arterias la mezcla de ricas razas. Sinaloa. Las mañanas de tu existencia son alumbradas por tu sol de alegría y felicidad. Mientras las aguas del Pacífico bañan el bello puerto de Mazatlán, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Thank you.